El tema de hoy es los fallos de mercado. Yo quisiera preguntar, para ver por dónde empiezo y hasta dónde llego, en primer lugar, ¿quién ha visto materias de economía? ¿De dónde lo van? Todos, en general, pero hay algunos que no. ¿Quién no ha visto en esa materia de economía esta teoría de los fallos de mercado? ¿Quién no la ha visto? Levante la mano. Ya, hay varios que no la han visto. Está bien, no tiene nada malo, no es ningún pecado no haberla visto. Así que, bueno, entonces, lo que quiero presentar es una teoría que yo creo que entiendo que tiene una enorme importancia porque se encuentra detrás de la justificación de todo tipo de políticas públicas que ustedes van a encontrar en sus países. Por supuesto que el político no va a estar argumentando en términos de la teoría que yo voy a presentar acá, porque eso sería complejo y él llega a los votantes, apela más bien a los sentimientos y no a la razón, como vamos a ver en la última de mi conferencia. Pero si uno va al asesor, al economista, que es asesor del ministro o es asesor del miembro del Congreso, él se va a argumentar en términos de estamos haciendo esto porque hay fallos de mercado y entonces los fallos de mercado los tiene que solucionar y arreglar el Estado vía la política. Entonces, de ahí la importancia, porque vamos a ver que gran parte, incluso diría de políticas públicas globales, tales como por ejemplo cambio climático, etcétera, están justificadas en términos de fallos de mercado. De ahí la importancia de ver esta teoría y si está en lo correcto o no. Bueno, para introducirnos a ella voy a empezar donde, en cierta forma, estaba ayer, que era con esta revolución que se produce en la teoría del valor. Cuando Menger y Evans y Warnas plantean una teoría subjetiva del valor. Esto demanda luego establecer o tratar de definir algún tipo de criterio de eficiencia. Porque ustedes saben, bueno, sobre todo los economistas influidos por una filosofía utilitarista, entonces buscan o tienen como un objetivo importante el hecho de que alcanzar la eficiencia, al menos definida, como que los individuos puedan alcanzar los objetivos que cada uno de ellos se haya planteado. ¿Cómo definir eficiencia? Si uno tiene una teoría del valor objetiva, como es la teoría del valor trabajo, pareciera ser una definición como la que usa normalmente tal vez un ingeniero. Bueno, una situación va a ser más eficiente que otra si producimos a este mismo nivel ahorrando este recurso, gastando menos de este recurso, que sería el recurso trabajo. O con la misma cantidad de recursos produciendo más. Esa es la definición de eficiencia que uno encuentra muchas veces. Si uno le pregunta a un ingeniero, dime, ¿cuál de estas dos máquinas es más eficiente? Esta produce 3.000 pares de calzado y esta produce, con la misma energía y la misma cantidad de cuero, produce 6.000 pares de calzado. ¿Cuál es más eficiente? Bueno, la de 6.000 pares de calzado es más eficiente. Está muy bien, ese criterio es un buen criterio para evaluar desde esa perspectiva la eficiencia. Pero cuando las valoraciones son subjetivas, hay que pensar en otra cosa, porque en primer lugar, yo no sé si ese calzado era necesario para alguien, digamos, si alguien lo consideraba valioso o útil, entonces necesito algún otro tipo de criterio. Y ahí aparece un economista que luego obviamente sería un clásico, y como tantas otras cosas en economía, luego lo que dijo lleva su nombre. Aparece un economista que se llamó Wilfredo Pareto y dice, bueno, yo creo que una situación es más eficiente que otra cuando algunos han podido mejorar su situación sin que empeore la situación de los demás. ¿Cómo? Yo le digo esto a los alumnos todos y me dicen, yo veo que todas las caras se ponen así y no entiende nada. Yo digo, no se preocupen porque no se entiende nada por el momento, pero con un ejemplo se va a entender. Y se va a llegar a un óptimo, es decir, a una situación óptima, cuando ya algunos no puedan mejorar su situación sin que empeore la situación de los demás. Y eso se dio a llamar y luego se conoció como óptimo de Pareto, obviamente. Tantas cosas en economía llevan el nombre del que las dijo. Bueno, ahora vamos a tratar de entender esto con un ejemplo. Supongamos que yo llego aquí y, bueno, ustedes me cayeron simpáticos y les digo, yo vengo aquí con un bolso y digo, le voy a regalar un perfume a cada uno. Tengo acá esta bolsa llena de perfumes. Pero eso sí, porque como se los voy a regalar, soy caprichoso, digamos, yo voy a ir pasando, ustedes van a poder meter la mano, sacar un perfume, pero no van a poder elegir. Simplemente sacan uno. Y dentro del bolso yo tengo perfumes de mujer y tengo perfumes de hombre. Así que voy pasando y cada uno va sacando uno. Vamos a asumir, para seguir con el ejemplo, de que los hombres prefieren perfume de hombre. Bueno, ustedes se ríen, tío. ¿Por qué? Las preferencias son subjetivas. A lo mejor a algunos les gusta el perfume de mujer, qué sé yo qué hace de su vida. O sin pensar tan mal, a lo mejor dice, no, para mí no, yo quiero uno para mi novia, para mi mamá, etc. Ustedes son mal pensados. O la mujer igual, la mujer dice, no, yo quiero uno de hombre para mi novio, etc. Entonces, pero no, vamos a suponer, las mujeres prefieren de mujer, los hombres prefieren de hombre. Bueno, yo pasé y distribuí, no está muy sólido, pero bueno, distribuí los perfumes. Entonces esto da lugar a la situación A, en la cual esto tiene muy poco de matemáticas, como ustedes van a ver ahora, que esto está así. La situación A la voy a describir como que todos tienen un perfume. Esa es la situación A. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que de pronto, ¿cómo es tu nombre? Nuria tiene perfume, le tocó de hombre. Y Miguel Ángel le tocó de mujer. Está uno al lado de otro. Y dicen, bueno, nosotros diríamos, che, ¿por qué no intercambiamos? Ustedes dirán, intercambiamos. Entonces, el intercambio se produce. Y ahora tenemos entonces, los dos, como sabemos de la regla básica de la economía, los dos han mejorado su situación con el intercambio sin que empeore la situación de los demás. Los demás están igual, están con el mismo perfume que tenían antes. Entonces ahora estamos en una situación B, que podría describir como que todos tienen un perfume, pero hay dos que han intercambiado. Dos intercambios. Bueno, entonces voy a decir, siguiendo el criterio de Pareto, que B es superior a A, porque hay dos que mejoraron sin que empeorara la situación de los demás. Bueno, muy bien, ahora supongamos que, bueno, por allí se hace otro intercambio, por aquí se hace otro intercambio más, por allá se hace otro intercambio más, en total se hicieron cuatro intercambios, estamos en una situación C, en la cual todos tienen un perfume, pero hubo ocho que han intercambiado. Entonces, siguiendo con el criterio de Pareto, voy a decir C es superior a B, por carácter transitivo, y el C es superior a A. Ahora, si ahora ya no hay más posibilidades de hacer intercambio, ya no hay más posibilidad de que algunos mejoren su situación sin que empeore la situación de los demás, ahora estamos en un óptimo. Ya no hay posibilidad de mejorar esta situación. Ese es el óptimo, el criterio de óptimo de Pareto. Ahora fíjense que es algo interesante, porque óptimo no quiere decir en este caso cada uno se llevó el perfume que quería. No, simplemente se mejoró la situación lo máximo que se podía sin que empeorara la situación de los demás. Bueno, establecido este criterio de Pareto, el paso siguiente fue mostrar que lo que llamamos punto de equilibrio en el mercado cumple con la condición de óptimo de Pareto. Es un óptimo de Pareto. Es decir, que los mercados... Vamos a nuestro gran gráfico de la economía. Los mercados llegan a este punto de equilibrio entre demanda y oferta, donde cambia el precio y el cambio de la cantidad. Que este punto de equilibrio en el cual se cruzan la curva de oferta y la curva de demanda cumple con la condición de óptimo de Pareto. Bueno, lo del criterio de óptimo de Pareto, y ahora para los libertarios en la sala, yo creo que tiene algo muy interesante. Porque fíjense que el criterio de Pareto se cumple solamente cuando hay transacciones voluntarias. Porque si hay una transacción, es decir, se produjeron estos intercambios de perfumes aquí, que eran intercambios voluntarios. Pero si, por ejemplo, él tenía un perfume de mujer y él tenía de hombre. Entonces él, como quería un perfume de hombre, simplemente saca su pistola, se la pone en la cabeza y le dice, dame el tuyo. Y se produce, no que se lo roba, simplemente que fuerza el intercambio. Ahí no cumple la condición de Pareto, porque hay uno que mejoró, pero hay otro que empeoró. Entonces no cumple con el requisito de Pareto de que alguno mejore sin que empeoren los demás. Digo, un comentario al pasar nomás de que ahí hay una idea interesante respecto de, o que plantearía hasta diría un problema de filosofía política, de cómo justificamos la coerción en términos de este criterio de eficiencia, porque no va a estar muy fácil. Bueno, la forma en la cual la vamos a justificar es a través de señalar que los mercados fallan, y por lo tanto hay que usar coerción, que es la definición del Estado. Pero en principio vamos a ahora centrarnos rápidamente, para que no me pase lo de ayer, que después me quedo sin tiempo, ¿por qué esto es un criterio que cumple con la condición de Pareto? Bueno, muy rápida, voy a hacer dos o tres explicaciones que en realidad son la misma, pero para que de distinta forma. ¿Qué es lo que nos dice esta curva? Que vamos a poner que esto sea el mercado de las manzanas y que tenga un precio de 10 euros el kilo, ese sea el precio de mercado. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto es una curva de lo que están dispuestos a pagar los demandantes. Acá hay uno que está dispuesto a pagar, digamos, como 20. Pero ese sale al mercado y encuentra que el precio es de 10. Su valoración es hasta como 20, digamos. Se lleva, por lo tanto, lo que llamamos nosotros superávit del consumidor. Es la diferencia entre su valoración y el precio. Este que está aquí está como dispuesto a pagar 19, pero sale, el precio de mercado es 10. Se lleva esto y así sucesivamente. Aquí están los oferentes. Entonces, este está dispuesto a vender a 4, digamos, aquí. Pero de nuevo, sale al mercado, el precio del mercado es de 10, con lo cual se lleva lo que llamamos nosotros superávit del oferente o del productor. Y esto es también sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos...? El gráfico nos muestra algunas cosas muy interesantes que a veces son contraintuitivas para el alumno. ¿Cómo? ¿Es superávit de los consumidores y de los productores? ¿Los dos? Sí, claro. Porque los dos ganan en una transacción. Porque tienen distintas valoraciones. Estos valoran más de los que valoran estos el producto. Se producen los intercambios y los dos ganan. O para los que estudian management, que se usa esa frase, se generó valor, crearon valor. Muy bien, exactamente, sí. Al realizarse los intercambios. ¿Y qué es lo que nos muestra el gráfico? Que en este punto estas dos superficies se vuelven máximas, su máxima extensión. Quiere decir que hasta este punto, entonces se logra el máximo de superávit del consumidor y del productor. Muy bien, esa es una de las explicaciones. Ahora vamos a otra, muy, muy simple y breve también. Supongamos que por alguna circunstancia yo tuviera la capacidad de decir, acá se mide la cantidad ofrecida y demandada, que yo pudiera decir que sean transacciones hasta aquí nomás, hasta esta cantidad, digamos que si está 50, yo diga 30. ¿Sería esto un óptimo? La respuesta es no. Miren, porque acá hay uno que está dispuesto a pagar, digamos aquí está dispuesto a pagar 14. Y acá hay uno que está dispuesto a vender, no sé, a 7. Cualquier precio entre 7 y 14, los dos estarían mejor. Es decir, supongamos que ya sea 10, este tendría un superávit de más 4, para decir algo, y este tendría uno de más 3. O sea que, si permitimos este intercambio, sería una mejora en el sentido de Pareto, los demás estarían igual. Estos dos habrían mejorado su situación, los demás estarían igual. O sea que, moviéndonos hacia acá, nos acercaríamos al óptimo de Pareto. Ahora, si ya que nos movemos hacia acá, nos acercamos a ese óptimo, ¿por qué no seguimos de largo, digamos? ¿Por qué no digamos que se intercambian 70 unidades? La respuesta a esto no es eficiente. ¿Por qué? Porque este está dispuesto a vender a 15 y este está dispuesto a comprar, no sé, a 6. Si nosotros forzamos este intercambio, los dos pierden. Si lo hacemos a 10, este pierde 5 siguiente fiebre 4. Quiere decir que todos los intercambios que se realicen hasta este punto, las dos partes ganan. Más allá de este punto, ya no. Entonces, y la tercera explicación de por qué esto es un óptimo de Pareto es que si interpretamos este gráfico como lo que ocurrió en un mercado durante el día, al final del día los bienes quedaron en manos de quienes más los valoran. Estos pasaron de aquí a aquí, es decir, pasaron de los oferentes que los valoran de esta forma a los demandantes, que los valoran de esta forma. Y estos quedaron aquí, y está bien, porque estos oferentes los valoran más que los demandantes. Entonces, está bien que haya sido así. Y el mercado, en este punto, cumple entonces con ese óptimo de Pareto. No es de extrañar entonces de que los economistas se hayan fascinado entonces con este concepto de óptimo de Pareto y con el concepto de equilibrio. El equilibrio es lo más, es el nirvana de la economía, es no hay otra situación mejor que uno pueda encontrar. Y si uno además imagina, porque nosotros usamos modelos ideales en economía también, no solamente en economía, también se usan modelos ideales en, no sé, en la ciencia política, por ejemplo, el contrato social, que es un modelo ideal para tratar de entender por qué existe tal cosa como la sociedad o el Estado, pero no es algo que sea verificable empíricamente en la historia, ¿cierto? Bueno, nosotros también usamos modelos ideales, y este modelo ideal del equilibrio general está bien, a uno le puede dar una idea de lo que sería una economía en ciertas circunstancias, pero se verifica en la realidad y no se verifica. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque hay fallos de mercado. Entonces, ¿cómo sigue el razonamiento? Ahora voy a exponer acá cómo sigue el razonamiento predominante en esta materia y después voy a ir un poquito más a los detalles. Hay un criterio entonces de óptimo de Pareto que se alcanza en una situación que vamos a llamar equilibrio general competitivo. Como esta situación no se verifica en la realidad, entonces se produce, no se verifica porque hay fallo de mercado, y como hay fallo de mercado, el Estado tiene que intervenir para resolverlo. Entonces el Estado o las políticas públicas tienen que intervenir para acercar la situación al óptimo de Pareto. Esa es la lógica que está detrás. Entonces, como le decía, de toda política pública, hay fallos de mercado que justifican la intervención del Estado en las políticas públicas. Entonces, bueno, vimos óptimo de Pareto, vimos lo que es el equilibrio general. ¿Por qué le puse competitivo? Porque para que se alcance esa situación tiene que ser en un tipo determinado de mercado que se llama de competencia perfecta. Ahora voy a explicar un poco esto y de qué se trata. Luego vamos a ver cuáles son los fallos de mercado. Y bueno, y finalmente, pero esto va a ser para otra conferencia, vamos a ver si este puede resolver algo. O en última instancia genera más problemas de lo que está llamado a resolver. Pero básicamente este es el esquema de razonamiento que uno va a encontrar. Entonces vamos a este tema del equilibrio general y competitivo. Bueno, ¿qué quiere decir competitivo? Quiere decir que requiere un cierto tipo de mercado que se llama mercado de competencia perfecta. Es un mercado que tiene ciertas características, como dice su nombre, de perfección. ¿Y qué tiene que ver con, qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, o por lo menos esta visión de la economía evalúa la calidad de la competencia en los mercados a partir de cuál es el número de participantes que hay en el mercado. Eso es lo que determina el grado de calidad. Por ejemplo, si hay uno solo, es un monopolio. Por lo tanto, no hay competencia. ¿Sabes? Por definición, monopolio no hay competencia. Si hay dos, es un duopolio. Bueno, algo puede haber, pero es bastante probable que se pongan de acuerdo, pero bueno, hay dos. Si hay varios, es un oligopolio. Bueno, ya son 6, 8, 10, difícil de definir exactamente cuánto, algo de competencia entre ellos puede haber, pero también se pueden agrupar en un cartel. Si hay muchos que producen muchos productos, pero que tienen distintas características, se le llama competencia monopolística. Es decir, no es lo mismo la hamburguesa de McDonald's que la hamburguesa de Burger King, no es exactamente la misma, entonces, y se llega a la perfección de la competencia, que es cuando todos los productos son homogéneos, uno no podría diferenciar quién produjo uno u otro, cuando todos están utilizando la misma tecnología, todos tienen la misma tipo de organización, se puede entrar y salir del mercado libremente, etcétera, ciertas condiciones. A eso se le llama entonces competencia perfecta. Según este criterio, entonces, la verdad es que no hay prácticamente ningún mercado que cumpla con estas consecuencias, con estas características. Por lo tanto, el mercado falla y el Estado tiene que intervenir. ¿Para qué? Para regular la competencia. Y ustedes van a encontrar en sus países que hay una secretaría, un órgano, etcétera, que supervisa la competencia y la política antitrust. ¿Por qué? Porque la competencia no es perfecta. Porque no hay cientos de miles de zaras produciendo productos similares. Precisamente los productos son todos distintos. Es más, Zara los cambia cada una semana, cada otra. Entonces es más difícil todavía que los productos sean iguales. Entonces el criterio, es decir, en cierta forma como se plantea el óptimo como un nirvana tal y se pretende de que ese nirvana exista en la realidad no es así, como vamos a ver, por distintas circunstancias, y entonces hay una falla que explica la política pública. Todas las políticas antitrust, o se llaman de defensa de la competencia, y eso están basadas en eso. Pero claro, ¿cuál es el problema? Acá es donde entra, en el tema del equilibrio general, es donde entra lo que yo ayer, cuando hablaba de los austríacos, mencionaba el argumento de Hayek en ese famoso artículo del uso del conocimiento en la sociedad. Hayek escribe y precisamente se refiere a estos modelos de equilibrio general y dice, bueno, el problema de estos modelos y esta idea del equilibrio general es que demandaría conocimiento perfecto por parte de todos los participantes en el mercado. Es decir, para que todos los mercados estén en este punto, vuelvo a hacer el grafiquito de aquí, se requiere conocimiento perfecto, y eso es imposible porque el conocimiento no es perfecto. Entonces, plantear de que este equilibrio existe en la realidad ya de por sí es inútil. ¿Por qué se requeriría este conocimiento perfecto? Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el punto de equilibrio la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Entonces quiere decir, ¿cierto?, es la misma cantidad que se demanda y que se ofrece. Quiere decir que no habría stocks. ¿Por qué va a haber stocks? Si la cantidad demandada es la misma que la cantidad ofrecida, no habría stocks. Entonces, sin embargo, cuando uno pasa, por ejemplo, por afuera de una fábrica de coches, encuentra cantidad de coches ahí. Estacionados, parqueados, no sé cómo le dicen aquí, pero ¿qué significa? Eso es una imperfección. No debería haber estos stocks ahí. La respuesta es que están ahí por un problema, precisamente por lo que señaló Hayek, por un problema de conocimiento, porque el conocimiento no es perfecto. Entonces veamos, por ejemplo, cómo, si esta, por ejemplo, es la Ford, veamos cómo la Ford toma decisiones para ver cuánto producir. Bueno, se reúnen más o menos, digamos, en septiembre, octubre, se reúnen los distintos gerentes de la compañía y van diciendo, bueno, tenemos que hacer un plan de producción para el año que viene. ¿Cuánto vamos a producir? Pero fíjense que no es fácil, es cuánto vamos a producir del K, del Mondeo, del no sé qué otros modelos ya tienen, etcétera, de qué color, porque tenemos que pedir la pintura, etcétera. Tenemos que definir eso. Bueno, ¿cómo hacemos para definir eso? Bueno, a ver, llamemos al economista. Que venga el economista y nos diga cómo va a ir la economía el año que viene, porque eso depende también de cuántos autos se van, coches se van a vender. Entonces viene el economista y dice, bueno, yo creo que la economía, miren, la economía, bien mal, el año que viene se va a hundir al 3-5%, una cosa así, pero el consumo, en fin, y el consumo de bienes durables, pues, listo, que se vaya el economista ahora, y ahora nosotros, después de todo, la Ford viene haciendo coches de hace 100 años, más o menos conocemos el mercado y vamos a decir, bueno, vamos a hacer tantos coches de estos, tantos de estos, tantos de estos, esperando que esto es lo que van a venir a comprar. Pero la verdad es que esa información no está disponible. Por más que haga todos los estudios de marketing que pueda hacer, esa información no está. ¿Por qué? Porque ni nosotros la tenemos. Es decir, yo a lo mejor estoy pensando ahora el año que viene cambio el coche porque le tengo ganas al Mondeo ese azul con... Y de pronto, en dos o tres meses, se me llovió el techo y no tengo que arreglar el techo. Ahora entonces, bueno, voy a postergar la decisión de cambiar el coche. O a lo mejor era un abogado, por ejemplo, que ni estaba pensando en eso y de pronto cobré un caso que no tenía pensado cobrar, ahora que tengo este dinero encima, bueno, ahora voy y... entonces me lo gasto y me lo compro. Quiere decir que incluso si la Ford pudiera conseguir la información de todos nosotros, no sería información realmente válida para lo que va a ocurrir el año que viene. Entonces esa información necesariamente es imperfecta. Y como es imperfecta, nuestra decisión de cuántos coches vamos a producir es tentativa. Bueno, vamos a producir más o menos esto pensando que esto es lo que nos van a venir a comprar. Y por eso vamos a tener un stock ahí para que venga la gente y el producto esté. Porque si no, imagínense, sería demasiado que venga la gente y se frustre, porque yo no tengo eso, que se van a ir a otro. Yo tengo que tener algún tipo de respuesta. Porque, y entonces se genera, si ustedes quieren, en ese sentido, esa ineficiencia que es esta existencia de stocks en la economía. Y uno de los casos más increíbles que siempre me parece encontrar es el de, creo que aquí la llaman igual, una ferretería, se llama así, donde clavos, clavitos, tuercas, tuerquitos, uno entra en una ferretería y el stock que mira ahí es impresionante. Ese señor tiene cantidad de clavos, clavitos, tornillos, tornillitos. ¿Y por qué tiene todo eso ahí? Que él ya lo ha pagado. Y lo tiene ahí muerto a lo mejor por un año, una ineficiencia total. Lo tiene ahí porque no sabe quién va a entrar a pedirle qué cosa. Y porque no puede, cuando yo llego y digo, ¿qué es un tornillo de 2 pulgadas? Y que él me diga, espere que lo pido a la fábrica y se lo traigo la semana que viene. No, yo quiero que me lo dé ahora, entonces lo tiene que tener ahí. Y a lo mejor tiene una de esas cajitas, las tiene por un año y apenas nunca la abrió. Pero eso es porque le falta información. Si él supiera quién va a venir a pedir qué cosa, en qué momento, simplemente tendría eso. Es decir, el mundo en equilibrio general sería una persona que entra a la agencia de Ford y dice, quiero un Mondeo azul con tapizado de cuero, aire acondicionado y MP3, y el vendedor le diría, está bajando el camión que llega de la fábrica en este momento, llévese. No es así por un problema de imperfección de la información. Entonces, claro, obvio que hay fallo, ¿pero fallo de qué? ¿Pero quién dijo que tenía que ser perfecto el funcionamiento del mercado? Demandaría esa información perfecta que no es real. Entonces empiezan a aparecer fallos. Uno es el de la competencia imperfecta. Luego voy a volver sobre esto, ¿no? Hay otra visión de la economía que en este caso comparten austríacos con Chicago Boys, si quiere, que es la de que en realidad la calidad de la competencia no tiene que ver con el número de participantes en el mercado, sino específicamente con las barreras de entrada. Es decir, lo importante es si pueden entrar competidores, porque podría darse el caso de que hubiera uno solo y así todo ser una situación competitiva. ¿Por qué? Porque ese no podría actuar como un monopolista, porque está amenazado, digamos, en ese caso, por el ingreso de la competencia. Entonces vamos a mis ejemplos estúpidos ahí para los alumnos de grado. Por ejemplo, para ver por qué el incentivo de la competencia no depende de la cantidad. Supongamos que yo estoy pensando en inscribirme, ahora que vienen las días, faltan para las Olimpiadas, me quiero inscribir en los 100 metros llanos en Londres. Llamo por teléfono al comité olímpico y le pregunto, sí, yo, Krause, me quiero anotar a los 100 metros llanos. ¿Hay alguien inscripto? No. No hay nadie inscripto. Bueno, me anota, por favor. ¿Cuándo cierra la inscripción? En 15 minutos. Bueno, anóteme. Y cuelgo. 15 minutos, espero, digamos, 20, 25 y vuelvo a llamar. Sí, Krause, llamé recién yo. ¿Hay alguien inscripto? No, usted solo. Solo. Gracias, ¿eh? Cuelgo. ¿Cuál es mi respuesta ante eso? ¿Qué haría yo? Me voy a tomar una cerveza antes. Me voy a tomar una cerveza a festejar. Yo ese día paran disparan, yo salgo y voy así caminando. Está bien, no batí el récord mundial, pero me llevé la primer medalla de oro en 100 metros de la Argentina, y ¿quién me saca de la historia después de eso? Yo saludo. Pero ustedes, ¿qué recibieron? Un mal servicio. Yo soy un monopolista malo, y todo monopolista tiene un servicio malo y caro, porque es por ausencia de competencia. Ahora imaginemos esta situación. Yo llamo al Comité Olímpico, Comité Olímpico Internacional, y le pregunto, dígame una cosita, me quiero anotar en los 100 metros llanos, ¿cuándo cierra la inscripción? 15 minutos antes de la carrera. Bueno, en fin, anóteme, pero yo cuelgo y en vez de tomarme la cerveza me voy corriendo al gimnasio. 18 horas por día en el gimnasio, porque saben una cosa, se llega a notar un jamaiquino y yo, cuando yo hice así, el tipo ya llegó. Entonces 18 horas al gimnasio. Vuelvo a llamar, ¿hay alguien anotado? No, no hay, sigue usted estando solo, soy monopolista, estoy solo. Pero cuelgo y otra vez al gimnasio, porque se van a notar estos muchachos y me van a dejar parado. Que sería la misma reacción que yo tendría si llamo y me dicen, sí, hay 50 anotados de 26 países y 6 jamaiquinos. Listo, cuelgo y al gimnasio 18 horas por día. Bueno, es decir, que en ese caso, como ustedes ven, la posibilidad de ingreso al mercado genera en mí la misma actitud competitiva, por más que yo esté solo, que la existencia real de competencia. Bueno, eso generaría una respuesta distinta de políticas públicas, porque si la competencia imperfecta lleva a la regulación de la competencia normalmente, esta visión de que lo que importa es en realidad las barreras de ingreso lleva a una política pública totalmente distinta, lleva a remover las barreras de ingreso, ¿no? Lo que tenemos ahora son políticas en las cuales se juntan a unos economistas y dicen, bueno, vamos a ver cuántos supermercados hay, a ver si hay suficientes, etcétera, y vamos a regular que si pueden entrar aquí, que si pueden entrar allá, etcétera. Una visión distinta de la competencia llevaría a decir, no, lo que hay que hacer es remover barreras para que haya, ingresen más supermercados, o que puedan la gente comprar por internet, o por todo lo que, en fin, que haya más oferta. Eso es lo que va a generar mayor competencia. Quiere decir que en un caso lleva más regulación, pero que en el otro lleva a desregulación de los mercados, precisamente para que haya menos barreras de entrada, que generalmente son puestas por los mismos gobiernos. Bueno, esa es una. Bueno, otra, vamos a alcanzar a ver todas las fallas del mercado, ¿no? Pero una y muy importante se llama además externalidades. Eso muchos de los que han visto esto ya lo conocen. Externalidad. Las externalidades son los efectos de las acciones de los individuos hacia otros, hacia terceros. Efectos que los terceros no buscaron, pero que sin embargo reciben de las acciones que otros realizan. El argumento, digamos, oficial, para decirlo así, dice que como no hay soluciones, no hay mercados para solucionar estos problemas de externalidades, entonces hay una falla y que el Estado tiene que intervenir. Esto es una teoría sobre todo desarrollada por otro clásico también que se llama Pigou. Alfred Pigou. ¿Qué es una externalidad? Bueno, como decía, efectos hacia terceros. Yo voy a dar un ejemplo muy tonto ahora, pero para adelantarme, les quiero comentar a ustedes, por ejemplo, la magnitud de este tema, es que todos los problemas ambientales son problemas de externalidades negativas. Es decir, ¿por qué estos efectos, estas externalidades pueden ser de dos tipos? Positivo, si yo lo que obtengo es un beneficio de las acciones de otros, o negativo, si yo lo que obtengo es un costo, un daño, digamos, de las acciones de otros. Todos los problemas ambientales son externalidades negativas, entonces. Y ahí vemos entonces la enorme magnitud de esto. Bueno, pero vamos al ejemplo tonto entonces para que se entienda qué es la externalidad. Supongamos que terminamos aquí estas conferencias y hace calor, nos subimos a un bus. El bus todo lleno de gente, y ahí vamos todos apretados. Y de pronto en la parada siguiente sube una señora con un excelente perfume francés. Entonces estamos así todos apretados, pero qué buen perfume francés. Yo no lo compré, yo no gasté nada de esto, pero lo recibo como una externalidad positiva, un beneficio. Soy un usuario gratuito, nosotros decimos un free rider de los efectos de esta señora, pero yo me beneficio con esto. Muy bien. Ahora la señora se baja y en la parada siguiente sube un señor que hace 2 semanas que no se baña. Y entonces ahora lo que recibo es un costo, digamos, una externalidad negativa. El argumento de PIU es que como no hay mercados para hacer transacciones en estas cosas, entonces va a haber menos de las positivas de las que quisiéramos que hubiera y más de las negativas. Es decir, ¿qué quiere decir que no hay mercado? Por ejemplo, la señora nos sube al bus y dice: hoy me puse un Chanel número 5, por favor, 10 centavos de dólar cada uno que quiera olerlo. No hay un mercado de esa naturaleza. Y el argumento de PIU es: si la señora pudiera cobrarnos por sus servicios de perfume, ¿no habría más señoras perfumadas? Sí, porque con eso pagarían el costo del perfume. Sin embargo, como no nos pueden cobrar, va a haber menos de las que incluso todos nosotros quisiéramos que hubiera. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir. Ahora vamos a ver cómo va a intervenir el Estado. O al revés, si subiera el señor sucio, digamos, y subiera al bus y todos dijéramos: ah, no, 10 centavos de euro a cada uno por el daño que... Y el hombre diría: bueno, está bien, la próxima vez la verdad que me baño antes de estar pagando 10 centavos de euro a cada uno. Entonces la pregunta de PIU sería: ¿no habría menos de estos señores si tuvieran que pagar? Pero como no tienen que pagar esto, entonces va a haber más de los que todos quisiéramos. ¿Cuál es la solución de este problema? El Estado tiene que intervenir. Y el Estado tiene que intervenir a través de subsidios de las externalidades positivas e impuestos a las negativas. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, esto no es sencillo, ¿no es cierto?, de implementar, pero como ya tengo el ejemplo armado en sucesivas clases, ya le busqué la vuelta. Entonces sería algo así como decir: bueno, el ticket del metro, por ejemplo, en Madrid, se costaría 2.50 para los señores sucios y 1.50 para las mujeres perfumadas. Es decir, uno recibe un subsidio y otro recibe un impuesto. Entonces estaríamos desalentando a los hombres sucios y alentando a las mujeres. ¿La mujer qué diría? Y me conviene comprar el perfume porque lo recupero con el menor costo del metro, ¿cierto? Y el otro al revés diría: me conviene bañarme, etcétera, etcétera. Claro que esto al margen del tema, implementar subsidios e impuestos no es nada sencillo, porque en este caso, por ejemplo, habría que oler a la gente para ver si le corresponde una tarifa o le corresponde otra, ¿no? Pero eso, ya, habría lobbies, ¿no es cierto?, de los perfumeros que quieren más subsidios para el perfume, y nosotros, los que venden jabón también y desodorante también, harían lo suyo. En fin, se complica la cosa, pero no es nada sencillo, pero esa es la solución que se pretende. Y luego, después vamos a ver qué soluciones de otro tipo existen para estas cuestiones, pero muy estrechamente relacionado con el concepto de externalidad, se presenta otro que se llama bienes públicos. El concepto de bienes públicos, vamos a borrar un poco el gráfico. Es el siguiente: si el otro fue elaborado por este clásico PIU, el de bienes públicos es también presentado por otro que ya es un clásico también, que es Paul Samuelson. Y Samuelson dice: hay dos tipos de bienes, digamos públicos, que voy a llamar públicos, y otros que voy a llamar privados, y que se van a definir por estas características: la capacidad de exclusión al que no paga, del que no paga, digamos, y por otro lado, la rivalidad en el consumo. Entonces, los bienes privados van a tener sí exclusión y sí rivalidad en el consumo, y los públicos no, digamos, ninguna de estas dos cosas. Y ahora, de nuevo, con los ejemplos se va a Entendé. ¿Qué quiere decir exclusión? Es la capacidad de exclusión del que no paga. La palabra no suena bien por la política, no suena bien exclusión, pero la capacidad de excluir es fundamental. Imagínense si nosotros no pudiéramos excluir a nadie de nuestra casa. Estaríamos en problemas. Cualquiera puede entrar, sentarse en el sofá, agarrar el control y poner la televisor, abrir la heladera, llevarse la cerveza, meterse en nuestra cama. En fin, estaríamos en problemas. Menos mal que existe la capacidad de excluir a todos, salvo el que le abrimos la puerta y lo invitamos a pasar. Bueno, lo mismo ocurre en los mercados. La capacidad de excluir es fundamental. Si el restaurante de aquí no pudiera excluir al que no paga, todo pasaríamos por ahí, nos llevaríamos la comida, nos iríamos a comer a la playa y el señor diría, mañana no vengo más, porque para qué voy a abrir este restaurante si todo el mundo se lleva la comida y nadie me deja nada. Y yo puse aquí todos los materiales, todo. Entonces no habría restaurante si no pudiera excluir. Entonces es un elemento esencial. Y por otro lado hay una característica que es la rivalidad en el consumo. Hay cierto tipo de bienes que o los consume uno o los consume otro, pero no los pueden consumir todos a la vez. Es decir, un café, o me lo tomo yo, o te lo tomas tú, pero este café no lo podemos consumir los dos a la vez. Sin embargo, hay ciertos bienes, como vamos a ver, que sí permiten que haya un consumo conjunto entre muchos, y esos van a, y al mismo tiempo de los cuales no se puede excluir a los que no paga, y entonces estos van a ser públicos. La conclusión de Samuelson es que los bienes privados van a ser provistos por el mercado, pero estos tienen que ser provistos por el Estado, porque no los va a poder proveer el mercado voluntariamente. ¿Cómo? A ver, ¿qué podría ser un ejemplo? Bueno, sigamos un poquito. Hay que en historia de un lindo debate, creo, incluso entre premios Nobel de Economía. Samuelson dice, menciona varios, pero entre otros, dice, bueno, un buen ejemplo de un bien público es un faro. Aquí tenemos uno, aquí. ¿Por qué? Porque el faro no puede excluir. Una vez que envió la luz, no puede decirle a un barco, tú no me mires porque no me pagaste. Y tú sí. Una vez que salió la luz, la ven todos, no hay posibilidad de exclusión. Entonces, como no hay, y no solamente no hay posibilidad de exclusión, sino que tampoco hay rivalidad en el consumo. Es decir, la misma luz la puede ver un barco, o 10 barcos, o 20 barcos. Y lo que uno la mire no le quita la posibilidad de que otro la mire. Entonces, por un lado no se puede excluir, por otro lado no conviene excluirlo tampoco, si hay luz para todos. Entonces Samuelson da este ejemplo y dice, los individuos vamos a actuar entonces, como todos buscamos maximizar nuestro propio interés, vamos a actuar como free riders, vamos a actuar como usuarios gratuitos. Es decir, en la práctica van a venir y nos van a decir, quisiera suscribirse usted al servicio de Faro, y yo soy navegante, pero diría, si no me pueden tapar el Faro a mí, ¿para qué voy a estar pagando esto? Entonces le diría, mire, no, ahora no lo haría tan evidente, pero diría, ahora no, gracias, más adelante tal vez, y miraría el faro y listo. Y si todos actuamos así, entonces no se puede financiar el faro, y nadie estaría dispuesto a poner un faro. A nadie vino ustedes a decirle, a lo mejor, tengo un buen negocio que es poner un faro y nos llenamos de dinero. Y bueno, tal vez no por esa circunstancia, diría Samuelson. Entonces, por esa razón, Samuelson, y siguiendo el gráfico anterior, dice, esto es una falla de mercado que el Estado debe proveer. Los bienes que tengan características de bienes públicos tienen que ser provistos por el Estado. Y en cierta forma, debo decir que la intención de Samuelson era, como si yo le dijera, saldar la discusión de la política en forma científica. Es decir, porque en buena medida la discusión de la política es qué debería hacer el Estado, ¿no es cierto? Algunos que quieren más, otros que queremos menos, ¿verdad? Pero si hay una forma científica de definir qué es lo que debería hacer el Estado, se acabó la discusión de la política. En todo caso queda relegada nada más a quién debería manejar lo que quede en el Estado, pero no ya a qué es lo que va en un ámbito y qué es lo que va en el otro. Porque yo lo definí científicamente. Aquellos que tengan estas características o que no tengan exclusión y no tengan libertad de consumo, en el Estado y el resto en el mercado. Bueno, parecía como contundente el argumento, hasta que aparece, la verdad, un señor que va a aparecer dos veces aquí. No es, yo lo presenté ayer como un amigo o vecino de los austríacos, no es, estrictamente, no lo es, de hecho, pero era compañero de clase, digamos, profesor en el School of Economics con Hayek, Ronald Coase, también premio Nobel de Economía, y este señor, voy a empezar primero por el tema de los bienes públicos, escribe un artículo que se llama El Faro en la Economía. Y le dice a Samuelson, señor, la próxima vez que busque un ejemplo, mire, busque mejor, ¿sabe? Porque yo fui a estudiar la historia de los faros en Inglaterra y resulta que por 400 años los faros fueron privados. ¿Y usted a dónde fue a parar su teoría? Hay una discusión, incluso entre los libertarios tenemos una discusión acerca de si esto es así o no es así. Pero por el momento la dejo para dar una discusión más refinada, digamos. Por ahora vamos a tomar el argumento de Coase. Porque lo interesante de Coase es no solamente que dice, bueno, durante 400 años, sino que explica por qué, cómo que es que fue posible, dada la teoría de Samuelson, cómo era posible que hubiera tal cosa como faros privados. Y él señala dos soluciones posibles, que son, una de ellas era para los faros que estaban fuera de la costa, en islas y peñascos. Esos, los armadores de barcos, los dueños de los barcos, se unían y decían, bueno, a nosotros nos interesa tener esos faros, los vamos a financiar con una cuota que nos comprometemos a pagar todos para mantener esos faros. Es decir, que había una provisión voluntaria de bienes que tienen características de público con esta asociación de dueños de buques que decía, va a haber free riders, y sí, pasarán barcos por ahí que aprovecharán el servicio de faros, pero nosotros lo necesitamos, lo vamos a poner igual. Y la otra era a través de la vinculación de bienes que tienen características de público con bienes que tienen características de bienes privados. Entonces, por ejemplo, los que ponían los faros costeros, que muchas veces se llaman balizas, eran los puertos. Y los puertos tenían interés, bien privado, porque en el puerto se puede excluir, es decir, el que no paga, uno le puede decir no entra al puerto. También hay rivalidad, digo, donde está un barco amarrado no puede haber otro barco amarrado. Y entonces los puertos tienen características de bienes privados. Y un buen puerto es un puerto que está bien señalizado, entonces ellos van a poner esas señales ahí, sabiendo que puede haber usuarios gratuitos de esa señal, sí, pero yo las pongo igual porque yo me interesan los barcos que van a entrar aquí al puerto. Entonces los puertos eran los que ponían las señales. El concepto es bien interesante hacia, porque ahora tenemos ciertos ejemplos muy, muy cercanos de este tipo de circunstancias. Por ejemplo, la televisión abierta es un faro. Es decir, una vez que envió la señal, la capta cualquiera que tenga un receptor, un televisor y una antena. Y no se puede excluir. Entonces, según la teoría de Samuelson, el mercado no podría proveer televisión abierta, porque todos seríamos free riders de esa señal. Sin embargo, televisión abierta hay. ¿Cuál es la respuesta? La misma que Coase planteó para los faros. Es decir, la vinculación de un bien con características de bien privado a otro con características de un bien público. Y la pregunta de usted, ¿cómo se financia la televisión abierta? Con publicidad. Y en la publicidad hay exclusión y hay rivalidad en el consumo. Si no pagas, no sale tu propaganda. Y al mismo tiempo, si sale una, no puede salir otra al mismo tiempo. O sea que tiene típicamente características de bien privado. Pero la señal, luego el programa, el contenido, es gratuito para nosotros. Nos pagamos simplemente el hecho de tener que ver la publicidad. Pero el mercado descubrió, si ustedes quieren, un arreglo institucional para resolver ese problema que allí se presentaba. Incluso suceden varias cosas más, y es que la tecnología de pronto convierte a ciertos bienes de privados en públicos y otros de públicos en privados. Por ejemplo, la tecnología del cable permite excluir. Es decir, si tú no pagas, te desconecto, y si pagas, te conecto. Entonces, fíjense ustedes que la televisión por cable se paga en forma distinta, se financia menos con publicidad y más con la cuota del usuario, porque es una tecnología que permite la exclusión del que no paga. Entonces, y la tecnología está permanentemente buscando de poder excluir para poder proveerlo a través del mercado. Típicamente, por ejemplo, la otra alternativa en televisión, que es Direct TV, por ejemplo, que es la señal satelital, si ellos tienen que desarrollar alguna tecnología del encriptado, digamos, de alguna forma, la señal tiene que venir encriptada, porque si no, todos seríamos free riders, pondríamos la pantalla ahí y le diríamos a DirecTV se quejaría, decía, usted es un usuario gratuito, no me está pagando. Y yo le podría decir, y usted no me tiene la señal aquí en mi jardín, yo simplemente puse una pantalla ahí y entonces, para que no ocurra eso, ellos encriptan la señal y me dicen, si usted quiere ver, tiene que comprar este decodificador, y entonces ahí la ve. O sea, ha convertido tecnológicamente un bien con características de bien público en un bien con características de bien privado. Y esto lo vemos permanentemente en la tecnología, por ejemplo, típicamente en la música, ¿no es cierto? Ahora la extensión del MP3 ha convertido prácticamente la música en un bien con características de bien público, en el cual no se puede excluir y no hay rivalidad. Los MP3 vuelan por la red y ya, ¿cómo vas a excluir eso? A punto tal de que, ustedes saben, las bandas cambian su estrategia y ahora van a un lugar donde se puede excluir. Entonces, ahora vamos a hacer recitales. ¿Por qué? Vamos a hacer recitales por conciertos. ¿Por qué? Porque en el estadio se puede excluir, porque hay que pagar una entrada, hay que pasar por una puerta. Pero en cambio, cuando yo saco un CD, ya no se puede excluir más. Entonces, ellos fíjense que están teniendo una clara respuesta a esta innovación tecnológica que cambia las características público-privadas de los bienes. Es decir que, por un lado, Coase enfrenta esta... ¿Cómo ando el tiempo? ¿Cuánto me dices que me queda? 10, muy bien, así hay preguntas. Por un lado, vamos a volver a hacer esto. Tenemos entonces el criterio de óptimo de Pareto, no voy a escribir todo esto. Tenemos el equilibrio general, tenemos las fallas del mercado y tenemos al Estado, aquí como solución, ¿no? Entonces, lo que Coase en cierta forma muestra con esta discusión acerca de los faros y es que hay, llamémosle, otro tipo de soluciones, o soluciones que a mí me gusta llamar institucionales, que también resuelven este tipo de problemas, que son como las que mencioné ahora respecto, por ejemplo, de los faros. Y hay otra, para terminar, que es muy, muy interesante y muy impactante también en la teoría, que también proviene de este señor Coase, que se refiere a las externalidades, a estas externalidades negativas. Esto, por supuesto, requeriría mucho más tiempo, pero está en la raíz, digamos, de la respuesta que da Coase a los problemas de externalidades al señor Pigou. Por un lado está en un artículo que dicen que se dice que es el artículo más leído en economía en las últimas décadas, que se llama El problema del costo social, y por otro lado ha generado lo que se llama, obviamente, el teorema de Coase. Todo lleva el nombre de su autor, ¿no? Y básicamente lo que... Volvamos al tema de las externalidades, que son esos efectos hacia terceros. Lo que Coase dice es... Mire, señor Pigou, usted se equivocó. Si usted cree que la solución a los problemas de externalidades es subsidios e impuestos por parte del Estado, se equivocó usted en creer que esa es la única o la mejor solución. No lo es. Porque, y ahí luego lo que él dice es lo que se denomina este teorema, porque él dice, en tanto y en cuanto haya derechos de propiedad claramente definidos, las partes y haya bajos costos de transacción, ahora en todo caso voy a aclarar esto, las partes van a llegar a acuerdos que arreglan y solucionan los problemas de las externalidades, y luego pone dos frases que son bastante enigmáticas, digamos, sin importar a quién tenga ese derecho de propiedad. Y además el recurso va a ser asignado a su uso más válido. En fin, no quiero confundirlos demasiado a ustedes, pero les voy a dar un ejemplo breve de, para tratar de entender este teorema, de un ejemplo que él pone en ese mismo artículo, para que veamos cuál es esa solución alternativa que implica soluciones entre las partes y no una política pública por parte del Estado. Él dice, bueno, a ver, veamos esta situación. Y esto es un caso que él toma de la jurisprudencia inglesa. Acá hay una panadería. Acá hay una panadería. Y aquí hay una casa. La panadería tiene aquí una máquina amasadora. Y aquí en esa casa se la compra y se muda un médico que luego, a los 8 años de haber estado allí, construye aquí, en la pared contigua o medianera, construye aquí su consultorio. El médico, al poco tiempo que está ejerciendo como médico, ahí se da cuenta que las vibraciones de la máquina lo molestan y que no puede ejercer como médico allí, es una externalidad negativa, y se presenta un juez. ¿Por qué se presenta un juez? Porque lo que hay que definir allí, lo que falta definir, es el derecho de propiedad. Es decir, tiene el derecho de propiedad, normalmente nosotros lo interpretamos en forma sencilla, tal vez aquí fue mencionado ya el usufructo hoy, ¿no es cierto? Todo eso, pero lo tomamos como de pronto la escritura, el documento. Pero el derecho de propiedad incluye, por supuesto, las cosas que uno puede hacer en su propiedad también. Y no, uno no puede hacer todo lo que quiera, porque tiene que ver también con los efectos que tenga hacia terceros, las externalidades que uno pueda generar. Por ejemplo, en nuestro caso, que es muy común. Yo puedo hacer un asado en el jardín de mi casa. Sin embargo, va a ir humo a mi vecino. Pero ese humo está tolerado. Es parte de mi derecho de propiedad que yo puedo hacer un asado por más que vaya algo de humo para mi vecino. Pero si yo me pongo a quemar las ruedas de caucho de los autos en mi jardín, está claro que ahí me pasé. El derecho de propiedad mío no incluye tirarle todo ese humo a mi vecino. Ahí hay un límite, entonces, que hay que definir cuánto puedo y cuánto no puedo. Eso lo puede definir un juez o la tradición o la ley. ¿Por qué la tradición? Digo, y esto es importante, por ejemplo, hablo de mi propio barrio, de donde yo vivo. Debe haber alguna regulación, ninguno sabemos cuál es, pero todos tenemos una norma, por ejemplo, para cuando se hacen fiestas a la noche. Y si te toca una fiesta a la noche al lado, imagina, ya las fiestas duran hasta las 6 de la mañana, así que si te toca la música, todo lo que da, es claramente una externalidad negativa para el que quiere dormir. Pero está tolerado en tanto y en cuanto haces una fiesta cada tanto, y yo sé que a lo mejor yo hago una fiesta cada tanto también, entonces hay como un régimen de tolerancia. Incluso sería bueno, es bueno que vengas y me avises, mire, esta noche va a haber una fiesta, si se quiere ir a otro lado, ok. Bueno, y así más o menos funciona. Pero claro, si haces todos los fines de semana, ya te pasaste, ya tu derecho de propiedad no incluye. Entonces, el problema que está acá es, ¿tiene este derecho a enviar estas vibraciones y ruidos o no? ¿De quién es el derecho aquí? Y entonces, eso es lo que lleva a las partes a un juez. Dice Coase, ¿cuál es la solución de esto? Bueno, acá tenemos dos soluciones. Que el derecho lo tenga el panadero o que el derecho lo tenga el médico. Estas son las dos soluciones lógicas que hay sobre este tema. Pero al mismo tiempo, dice él, acá hay dos alternativas. Ahora voy a explicar esto, ¿no? Que la valoración del panadero sea mayor que la del médico, vamos a ponerlo en los dos casos, o que la valoración del panadero sea menor que la del médico, vamos a poner en los dos casos. ¿Qué quiere decir, para dar un poco de realismo esto, que la valoración del panadero es mayor que la del médico? no es correcto, lo que estrictamente correcto desde el punto de vista económico lo que voy a decir, pero digamos que la vocación del panadero es lo que le costaría mover la máquina para otro lado para que se acabe el problema, y que la valoración del médico es lo que le costaría mover el consultorio para otro lado para que se resolviera el problema. Bueno, suponiendo eso, tenemos estas cuatro alternativas. Analicemos cada una de ellas, dice Coase. En esta, si se le da el derecho al panadero y mover la máquina es más costoso que mover el consultorio, bueno, simplemente ¿cómo se resuelve este problema? Y bueno, como tiene el derecho al panadero, el consultorio se va. Se va, se pone en otro lado y listo, no tiene derecho el médico a pedir eso. Quiere no tener externalidades, se va y pone el consultorio en otro lado. Pero en esta alternativa, fíjense lo que ocurre, la valoración del médico, o sea, mover el consultorio es más caro que mover la máquina, entonces lo que ocurriría acá es que el médico paga y le paga a la panadería para que la máquina se vaya. La máquina se va. Es decir, básicamente el médico le dice, mire, mover el consultorio es muy caro, yo le pago a usted para que usted mueva la máquina y para mí es más barato eso que andar moviendo el consultorio. Entonces, o en otros términos, digamos, el médico le compra el derecho al panadero, el derecho que le fue dado al panadero. Bueno, veamos esta. Acá el derecho lo tiene el médico. La valoración del panadero es mayor que la de mover la máquina, es más cara. Entonces, ¿cuál es la solución? El panadero paga y el consultorio se va. Es decir, el panadero dice, mira, mover la máquina para mí es muy caro, te pago mover el consultorio. O si ustedes quieren otra solución, te compro toda la casa. Y ahora es mía. Entonces no hay una externalidad porque el ruido me lo hago a mí mismo. Digamos, bueno, sí, eso podría ser. Y por último, digamos, la otra es el derecho del médico, la valoración del panadero es menor que la del médico, y acá simplemente entonces este tiene que mover la máquina se va. Entonces las conclusiones del teorema de Coase son estas. Dicen, bueno, miren, tanto sea el derecho de uno o de otro, acá en los cuatro casos se resolvió el problema de la externalidad, del ruido, de las vibraciones. Fíjense ustedes que se produce otra cosa. Esto quiere decir, no importa quién tenga el derecho. Y además, fíjense que en estos dos casos, cuando la valoración del panadero es mayor que la del médico, en los dos casos el consultorio es el que va. Y en estos dos casos es la máquina la que se va. Es decir, que esto no depende de quién se asigne el derecho, sino que depende de las valoraciones de cada uno. En fin, es más complejo, que lo estoy haciendo muy a las apuradas porque no hay tiempo para poner todo esto, pero en cierta forma la respuesta de Coase es, ve señor Piú, que acá no se trata de meter al Estado con subsidios y con impuestos. Acá lo único que hay que hacer, y esto es muy importante creo para todos nosotros, es definir el derecho de propiedad. Punto. Y una vez definido el derecho de propiedad, las partes, si hay bajo costo de transacción, van a arreglar los problemas. Y esa, debo decir, es una solución que para nosotros se extiende y hay que explorar y desarrollar en muchísimos ámbitos donde se generan problemas de externalidades. El problema que hay detrás es un problema de definición de derecho de propiedad, que es un argumento que ustedes a lo mejor habrán escuchado en temas ambientales, por ejemplo, y que tiene que ver con eso. Bueno, esto es muy breve, hay muchísimo más acá, pero claro, es toda una materia y acá uno la tiene que poner en 50 minutos, así que gracias por eso.